divirtiendo bien, Mike. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Plan, plan, plan, una mexicana que fruta vendía. Ciruela, chabacano, melón o sandía. Será sandía, será la vieja del otro día, día, día, día, día. ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Con ciruela. Con melón. Se fue con melón. ¡Qué pay, qué uno, uno! Todos así se van poniendo detrás según la fruta que mencionen, melón o sandía. Pero no sabemos quién es melón ni quién es sandía. Ya lo saben el juego, ¿verdad? Entonces, melón es una fila, sandía es otra fila. Pero nosotros no sabemos quién es melón ni quién es sandía. ¡Ja, ja! ¡Sigan jugando! ¡Uy, qué pa'l! ¡Ja, ja! ¡Échenle, échenle! ¡Ja, ja!